velorio Teófilo el gaitero, o jueves por la mañana. Murió Teófilo el gaitero, o jueves por la mañana. Unos dobles de campana reflejan la tristeza de mi pueblo. Unos dobles de campana reflejan la tristeza de mi pueblo. No acariciará la gaita, ya no sonará el cardón. No acariciará la gaita, ya no sonará el cardón. Y su ritmo se lo lleva guardado en su muerto corazón. Y su ritmo se lo lleva guardado en su muerto corazón. Teófilo Mendoza fuiste, bueno sin tu gaita muda. Teófilo Mendoza fuiste, bueno sin tu gaita muda. Pero una zafra muy triste te cantan cavando tu sepultura. Pero una zafra muy triste te cantan cavando tu sepultura. Pero está tu repertorio lleno de tierna poesía. Pero está tu repertorio lleno de tierna poesía. Que lo canta Mañe Serpa y Antonio Juan y no las comejía. Que lo canta Mañe Serpa y Antonio Juan y no las comejía.